que un día dorado de sol, trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, donde está. Florido tiempo que añoro, por tu camino de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? 5 años pasaron de la primer cita, burló en el destino, me obligó a volver. Qué viejo los ojos de la muchachita, en un día riendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar. Habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, por tu camino de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Muy buenos días. Aquí escuchábamos Recuerdo Malevo, de Gardel y Lepera, música y letra. Esta gran historia, grabado en el 32-33, y donde, como muchos ya saben, se esconden 20 tangos, 20 nombres de tangos, dentro de la letra. A ver, muchas veces ya lo dijimos, a ver si alguien sabe descubrir. Yo les puedo decir este que viene a ver. Tiempo viejo, ahí hay uno. Nombres de tango metidos. Bueno, muy buenos días. Ahora sí que hace frío. Aunque hacía más frío por Madrid. Acabo de llegar ayer de Madrid, mamita que el frío hacía. Seco como lengua de oro. Acá hay humedad, pero también hace mucho frío. Pero hacía más frío allá, mamita la capital. Las orejitas se cortaban. Y más que estuvo por la sierra. En dos partes, una era la Sierra de Madrid y otra por Aravaca también, en el festival de que hacía Victoria y su pareja. Y la verdad que muy bonito todo. Muy buen fin de semana con Fer, con mi amigo El Colo, con mi amigo Fernando Namijas, que la pasamos muy bonito en la motito recorriendo Madrid. Así que acá estamos arrancando 11 de diciembre 2024, 11:04 de la mañana. Feliz Día del Tango a todo el mundo que baila, que escucha, que lo escuchó, que conoce el nombre. Gracias al que estamos escuchando, Carlos Gardel, nacía el 11 de diciembre. Y también otro gran personaje del mundo del tango que revolucionó la música, Julio De Caro. Ellos nacían mismo día, nada más que uno en 1890, Gardel, y Julio De Caro 1899. Y también la diferencia, Gardel murió en el 35 y De Caro murió en el 80. Así que también mucha diferencia ahí. Bueno, como tenemos mucho que hablar hoy también, vamos a ir arrancando un poquito con este gran cantor que tanto me gusta, el Tata Florial Ruiz con Alfredo de Angelis. El jardín, en la ventana luce una flor su blancor, en la alcoba aquel enfermo repite con débil voz, te quiero. Solo el silencio le responde a su dolor, y un violín decir parece, ¿cómo se muere de amor? Thank you. es una casita blanca con ventana al jardín. Se oye muy suave a lo lejos la armonía de un violín. Es una camita blanca, una mesita, una flor, varias sillas distraídas que contemplan aburridas a una enfermita de amor eternamente. Una sonrisa por su boca se desliza, impregnada de dolor, y en su mirada serena y pura hay un libro de amargura y una novela de amor. De amargura y una novela de amor. Y acá teníamos al Tata Ferrer Ruiz con esa forma de interpretar, esa forma de nombrar las variedad de su forma de cantar, único. Qué grande el Tata. Cuando arranca con ese punto. Qué grande nuestro querido Tata Ferrer Ruiz, que no hay tanguero que no la traiga. El gran Floreal Ruiz. Porque más que todo por su temple desde jovencito, no tenía la gran pinta, no tenía la gran voz grande y fuerte, pero tenía una forma de transmitirlo que no tuvo comparangón. Estamos escuchando de fondo a Carlos Gardel. Vamos a ir de a poquito porque tenemos mucho que poner. Como decíamos antes, también teníamos el gran Julio De Caro. Estamos escuchando de fondo Loca Bohemia. Julio De Caro, que él nació el 11 de diciembre de 1899, como habíamos dicho antes, en Buenos Aires, y falleció el 11 de marzo del 80 en Mar del Plata. Violinista, director, compositor de gran tango. Empezó muy joven a estudiar música y después se fue para el Uruguay y después volvió a Buenos Aires ya en el 22-23, donde empezó con la orquesta de Juan Carlos Cobián. Estaban él en el violín, con Angelacio Farrasano, Pedro Maffi, Petruccelli en los bandoneones y Castanzo en el contrabajo. Grabaron unos cuantos temas de la formación de Cobián. Cobián, un exquisito de Bahía Blanca, del piano, pianista, un genio. Y esta orquesta fue también un poco bisagra para lo que después él instrumentalmente hizo como director en su propia orquesta. Quedó para la historia porque significó un antecedente a lo que él montó del 25. Un movimiento de transformación instrumental prácticamente más importante del tango, con la orquesta de Juan Carlos Cobián. También un poco olvidado por el mundo tanguero, que es una pena que siempre dejemos estas cositas fuera de lo que es el conocimiento tanguero. Pero es como me decía una compañera o una conocida el otro día. Dice, pero la gente de tango no ama el tango, que no quiere. Bueno, muchos gustan estar, o los que bailan tampoco les interesa mucho más saber de historia, sino les interesa bailar. El abrazo y todo esta mística que tiene el tango. Pero cuanto más se sabe, mejor se baila, no se olviden. Thank you.

figura tan risueña, mujer porteña. Y decir a quién me quisiera hoy, al son de esta milonguita, ella es así. Ella es así, Julio de Caro, no, Julio de Caro no. Edgardo Donato, con este puntazo de la milonga, si suena esta milonguita, si nos gusta bailarla. Oh, qué tango más hermoso está sonando, 1957. Oh, qué hermosura, por Dios. Estamos escuchando a Aníbal Troilo, con la voz que va a venir de Ángel Cárdenas, gran cantor. Te llaman Malevo. Nació en un barrio con balbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta. Desde pibe fue poniendo el hombro y anchó a trabajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta. Y entonces solo para siempre solo largó el laburo y se metió en la huelga. Ay, Malevo, te olvidaste en los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, oh, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de taco redoblando calle para que se entre la muchacha buena. Y allí el silencio que mastica el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche zurda con el cuchillo de soja la espera. Y entonces solo como flor de orilla largó el cansancio y se mató por ella. Ay, Malevo, te olvidaste los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, oh, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Esta historia que me había dicho un compañero de acá, José Barrio. Ah, típica historia de tango, ¿no? Como temática. Nombra a la madre, nombra al barrio, nombra a Malevo. Y sí, típica historia exquisita de tango. Bien contada y obviamente bien tocada, con música de Troilo. Ese tango que está sonando de fondo se llama Vamos, Vamos, Zaino Viejo. Recuerdo que allá en Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, a mi amigo Fabi, que le mando un beso enorme desde acá, le gustaba muchísimo. Que a ver si alguien sabe cómo se llama el perro del personaje de esta letra. Música. vida es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco con mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que me falta quien me llevaba un mate mientras ataba mi zaino percherón y acariciando mi perro chocolate tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco trienzo pena recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos con 50 carnavales. Vamos, vamos, viejo, es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años y me esperaba sonriente y buena moza, porque así era mi linda María Rosa. Hoy ya no tengo quien me ofrezca un mate y que me ayude a soltar el percherón. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco trienzo pena recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y no tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos con 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, es hora de descansar, es hora de descansar. Bueno, acá acabamos de escuchar esta belleza de Vamos, vamos, ay no viejo, con su compañera que ya no estaba, María Rosa, que ya no le llevaba los mates porque ya no está, y acariciando su perro Chocolate. Qué lindo tango. Como me acuerdo, allá éramos pibes, teníamos 19, 20 años caminando por las calles de Mar del Plata escuchando estos tangos. La gente nos miraba porque no entendía nada. Pibitos, con onda de rockeros, no tenía mucha... bueno, como decía acá mi amigo Fabi desde Buenos Aires, tu pasado te condena. Y es así, ¿viste? Que este fin de semana ahí por Madrid, la verdad estuve con gente muy linda en el festival de Madrid Tango Fest. Y volví a ver a gente linda y encontré y conocí gente muy, muy interesante de varios lugares del globo, por así decirlo. Sí. Con las chicas de Sevilla, como Andrés de Hamburgo, que es de Buenos Aires. Y así unas cuantas personas más que volví a ver y que volví a encontrar. Hubo exhibición de Natalia, no me acuerdo del compañero de ella. Súper bonita las formas. Lo que demostraron, el cariño y la alegría que transmiten. También Sebastián y la genia de Ceci Berra, que me encantaba volver a verlas. Y hubo muchas más cositas y después no pude estar los dos días. Me hubiera encantado, pero bueno, habrá más oportunidades. Vamos a meter otra vez al Tata Ferreira Ruiz, pero esta vez a dúo. Quiero decir, una de las dos voces más grandes que tuvo el tango. El Tata Ferreira Ruiz y Edmundo Rivero. Con esta belleza de Lagrimitas de mi corazón. Thank you.

Y a veces pasa, viste, que se me mezclan las cosas. Cuando no... Y bueno, está solo acá. Hola, prima. Bueno, estamos también en Instagram en directo. Por eso, de vez en cuando, mando algún saludito hacia otro lado. Y eso es por, bueno, el lado de Instagram. Si el que quiera verlo... Pasa que ahí está claro que no se escucha... No se escucha lo que es la música. Bueno, porque no... Derecho de autor, me cortan el tema. Vamos a meter a Gardel otra vez con este tema muy bonito, marchoso y tropical. Sol tropical. Bajo el cielo tropical, tú vives a ser tú, eres mi pasión. El sol de tu orgullo mirar hoy concibe turbar mi corazón. Luna con negras pupilas que siempre alumbran mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en flor. Risa triunfal provoca con un espasmo mi tentación. Tu boca carnal evoca de un incendio la ensoñación. Paisaje lunar en el fuego, selva gigante que abraza el sol. Bajo la sombra irreal de tu pesadilla, todo se exalta y dice fuego, selva gigante que abraza el sol, bajo la sombra irreal de tu pesadilla, todo se salta y dice amor. Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. El sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón. Luz de tu negra pupila que siempre alumbran en mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en flor. No me digan que no atrae este tema, ¿eh? No me digan que no es bonito. Es removido. El tipo podía cantar cualquier cosa. Podía cantar cualquier cosa y con la onda. Qué bomba linda tenía este hombre, por Dios. Qué increíble, Carlitos. Que, bueno, como decíamos antes, por si alguien se enganchó ahora, 11 de diciembre, Día Mundial del Tango. Era toda la semana. Por el nacimiento de Carlos Gardel y de Julio De Caro. Uno por todo y otro por todo también. Porque como decía Aníbal Troilo, muchachos, le decía a sus orquestas, a sus músicos, muchachos, tenemos que tocar como cantaba Gardel. Agárrate. Vamos a meter ahora, a ver qué tengo por acá escondidito, este que está acá. Ah, mira qué bonito este. Vamos a meter una barbaridad de tema. Aníbal Troilo otra vez con Jorge Casal. La Cantina, 1958. Una locura de tango, ¿eh? Thank you. medio atarantelado, hasta que arranca con toda la fuerza del tango. Música de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo. Ha plateado la luna el río Chuedo, y hay un barco que vuelve del mar con un dulce pedazo de cielo, con un viejo puñado de sal, golondrina perdida en el viento. ¿Por qué calle remota andará con un vaso de alcohol y de miedo tras el vidrio empañado de un bar? La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano piano su acordeón en italiano. La cantina, que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, de mi mano, que te llama silenciosa mariposa que al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto a amar. Dormido entre jarcias la luna, llora un tango su verso tristón, y entre un poco de viento y de espuma llega el eco fatal de tu voz. Tarantela del barco italiano, la cantina se ha puesto feliz, pero siento que llora lejano recuerdo vestido de gris. La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano piano su acordeón en italiano. La cantina, que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, de mi mano, que te llama silenciosa mariposa que al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto a amar. Acá teníamos La Cantina. Qué hermoso tango, qué hermosa música. Con esta mezcla de puntos medio atarantelado italiano y con el ritmo, obviamente, que fuerte, marcado del tango, pero también un poco se va a la habanera en la parte del principio del estribillo. Una barbaridad de tango. Este tango que voy a poner ahora, Carlos Di Sarli, con la voz de Alberto Podestá, llevo como 2 semanas que me viene a cada rato a la cabeza. Así que lo tengo que poner. Si lo tengo a cada rato, quizás con esta lo pongo y quizás me viene otro después, 2 semanas. Pero yo creo que no, me gusta mucho. En parte, encima, la voz de Podestá es tan exquisita, el tiempo de Di Sarli que te voy a contar, y la letra de Vamos, 1944. Thank you. lágrimas y penas pido a Dios que escuche mi implorar y mi lamentación, que alivie este sufrir que hay en mi vivir y pueda darme la resignación de amor. Con este sentimiento que se ha hecho una pasión, no quiere comprender mi pobre corazón, que de seguir así tendremos que vivir con la vergüenza de una humillación. Ayer te dije igual que hoy, igual que siempre, vamos, vamos corazón, y no quisiste hacerme caso y fue el fracaso de estar llorando para siempre tu ilusión. Hoy no estarías corazón abandonado, hoy no estarías corazón arrinconado. Ayer te dije igual que hoy, igual que siempre, déjala y vamos, vamos corazón. Corazón arrinconado, hoy no estarías corazón abandonado. Ayer te dije igual que hoy, igual que siempre, déjala y vamos, vamos corazón. Bueno, acá tenemos Vamos, que me acaba de comentar Donais y Santi también, que les encanta este hermoso tango Vamos de Carlos Di Sarli y Alberto Podestá. Mi amigo Santi es de Buenos Aires, que bueno, hace tiempo no está con nosotros, pero a ver si me mandó un par de audios, a ver si se pueden escuchar. No se pueden escuchar, ¿eh? Bueno, a ver cómo hacer para que se puedan escuchar. Ah, antes me dijo permitir, le dije que no. Claro, si digo que no, vamos a cerrarlo todo y después lo probamos de vuelta. Mientras voy a poner un tango, Enrique Campos, ese gran cantor de las filas de Ricardo Tanturi, Enrique Campos, el uruguayo, donde... Bueno, lo voy a poner después. Primero voy a poner un clásico. Voy a poner este que está acá. Otra vez. Arrabal. Arrabal. Arrabal amargo que me has clavado en una cruz. Carlos Gardel. Arrabal amargo. Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño. Tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres. Queridos, si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaban ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de pieza, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva están en flores para quererte. Oh, como una nube que pasa, mis sueños se van, no vuelven más. Qué buen tango. Esta orquesta de San Chuchi, no me acuerdo el nombre, que de Estados Unidos grabado, con letra de Alfredo Lepera y la música de Carlos Gardel. Pero me gusta cuando dice, al principio, cuando dice, con ella a mi lado, no he visto tristezas, le dice a los barrios. Tu barro y miseria, no la vio tampoco, porque ella era su luz. Qué buena está esa parte, que te tipo, che. Vamos a ver qué me dice mi amigo Santi de Buenos Aires. ¿Para qué comparte con nosotros? Queridos amigos de la Biblia del Calefón, ¿cómo están? Buenos días. Los saluda Santiago desde Buenos Aires. Hermosa mañana aquí en la ciudad. Festejando también el Día del Tango, con muchas actividades en la ciudad. Hoy miércoles es el día cúlmine de una semana que ha comenzado el jueves pasado y que hoy tiene su momento de gloria, donde hay muchísimas actividades para hacer, para ver y compartir. Les voy a pasar una pequeñísima agenda y creo que con las novedades y repercusiones que esta semana tiene para Buenos Aires. Así que ya les cuento. Les cuento que abrirá sus casas el Museo Casa Carlos Gardel, ahí en el barrio de Abasto. Vamos a poder escuchar programas de la 2x4, que es la radio de la ciudad que transmite tango, y que varios coleccionistas van a ceder, digamos, su obra para ser escuchado por un gramáfono. Eso creo que es muy novedoso porque se escucha incluso en los reproductores de la época, así que vemos, es una de las actividades donde estoy anotado. También en el Teatro San Martín, la orquesta de tango de Buenos Aires, ¿sí?, y el conjunto 9 de Piazzolla, que los he podido ver y suenan espectacular. Y también hay una novedad, el IET, que es el Instituto de Etnomusicología, va a tocar va a ejecutar un bandoneón de Pichuco, ¿sí?, Luis Covielo. Lo va a ejecutar y va a estar tocando también con un bandoneón perteneciente a Pichuco. Qué lindo quedó todo lo que comentó. Para que vean, Santi es como mi hermano, es como mi familia. Él está allá en Buenos Aires, su hermano de verdad, pelirrojo, mi otro hermano que vive en Madrid, que estuve este fin de semana con él. Y Santi, bueno, obviamente, como muchos de mis amigos, empezó a escuchar tango porque yo ya venía cantando y rompía mucho las tarlipes. Ahora mismo, ya como estamos grandes, como lo acaban de escuchar, va a escuchar tango. Él no baila tango, pero sí va a escuchar tango, es tanguero. Y bueno, acá nos manda estos audios para... Qué lindo todo lo que comentó de la agenda porteña, de la Casa de Gardel, lo del... Bah, qué hermoso. Bueno, Santi, la semana que viene, aparte que voy a poner todo lo que nomás me pongas, la semana que viene tenés que comentar que fuiste a la Casa de Gardel y cómo fue. Cómo fue esa movida. Bueno, tenemos otro audio más. Pero bueno, vamos a meter un tanguito. Julio De Caro, Copacabana. Pero voy a poner, en vez de este Copacabana, Julio De Caro, como ya saben, grabó hasta el 75. No, el tipo no es que hizo una especie de grabaciones a principio y después la dejó. No, el tipo metió grabaciones terriblemente grandes hasta finitos de tiempo. Ahora me voy a meter acá, a ver si encuentro Julio De Caro. Déjame que te busque, Julio. Acá estamos. No, acá no estamos. Acá sí estamos. En Julio De Caro voy a meter, a ver si puedo encontrar la primera grabación que hizo con Cobian. A ver cómo suena, ¿eh? Este era como que decíamos antes, el traspaso de la diferencia Vamos a subir un poquito la música. Ahí vamos. Ahí está el violín de De Caro, el piano de Juan Carlos Cobian, que era su orquesta propia, y los bandoneones de Mafia y Petruccelli. Agárrense, ¿eh? No estamos hablando de nada. El tango este se llama Giulietta. Que teníamos Juan Carlos Cobian con los principios y con la bisagra, una de las bisagras del cambio del tango. De después lo agarró Julio De Caro y revolucionó toda la parte instrumental. Con arreglos y con un montonazo de cosas más que hizo De Caro. Miren, acá estamos escuchando Recuerdo de Franco, que es un tango de Osvaldo Pugliese, que compuso con 14 años. Y esas son las primeras grabaciones que la hizo Julio De Caro. Pugliese lo grabó 20 años después. Julio De Caro era un capo, con su violín corneta, que lo trajo desde Estados Unidos cuando él estuvo por allá. Y en el punto del jazz de aquellos tiempos, estaba el violín, que se innovaban con instrumentos raros, y el tango no se quedó afuera. Era al mismo tiempo. Voy a mover acá. Este fin de semana estuve con Vicky, una divina, una amiga, una milonguera, una amante total del tango, pero no se imaginan la pasión que tiene Vicky hacia el tango. Quiero decir, muy pocas veces, ella dice, soy una friki del tango, ya somos dos, le decía. Pero no con mucha gente te sentás a charlar y de tango, y si te hace cortito, quiero decir, porque era un ida y vuelta de sus cosas, de las mías, de lo que uno investiga y lo que otro investiga. Y no con mucha gente le pasa, como decía antes, vos sos milonguero y te gusta bailar. Pero bueno, tampoco te gusta mucho investigar, y hay gente que sí, y ella es una de esas personas. Vicky, te mando un beso enorme, ya la invité a estar en la radio, pasa que bueno, como todos, muchas personas trabajan, y ella tiene que hacer cosas por la mañana. Pero bueno, algún día va a estar acá en directo, por lo menos por WhatsApp, o ojalá sentada acá en el estudio. Pero la verdad, les digo, más allá de su milonga que hace los martes, era, ¿no, Vicky? Bueno, ya me lo dirá. Y una chica exquisita, con mucha sabiduría de tango, interesante su forma de pensar de filosofía, y baila como los dioses, como las diosas. Así que ahora vamos a meter este tango que voy a poner ahora. Se llama Para el final. Esto es Enrique Campos, lo que comentaba antes. Y Enrique Campos, ya cuando estaba de ¿cómo se llama? De solista, por así decirlo, grabó unos tangos hermosos con la orquesta de Nijenson. Vamos a escuchar ese tango que se llama Para el final. Recuerden, no son musicalmente cosas gordas, pero a mí son los tangos de dentro que más me gustan. Porque son letras profundas, no son letras comerciales, sino que son letras de tango de dentro. Para el final, Enrique Campos. Yo la viví a mi manera, si algunas veces le erré. No fue por buscar ventajas. Vinieron mal las barajas, debía jugar y jugué. Cuando para mí se acabe y me vaya de esta vida, según comentan las viejas, va a pasar a otra mejor. Más de cuatro que hoy se ríen y critican mis andanzas, verán cómo han confundido gordura con hinchazón. Comentará mucha gente buscándome performances. Era un loco, escribía tangos que nunca dieron spot. Se secaba en escolazos y a veces lo vimos curda, confesando amorecidos al pie de algún mostrador. Y uno a uno irán sabiendo al pasar la caravana, en silencioso desfile a rezarme el chau final, que son muchos los amigos que me regaló la calle en mi andar de contramar que tanto les hizo hablar. Verán que no busqué guita, si a mis versos llamé tango. Eran cosas de mi vida que escribí para pasar las noches interminables de esos inviernos tan fieros, cuando por faltarme un mango sin morfar tuve que andar. Han de venir esa noche compañeros de escolazos que aviven a los chochamos de esa divina emoción. Emoción que dan los dados cuando los números tardan, o un final bandera verde cuando entran en pelotón. Y vendrán hombres de estado que fueron mis confidentes, cuando por olvidar amores supe embriagarme de alcohol, a abatirles que si en curda les contaba mis fracasos, traté de olvidar aquella que tan fiero me falló. Como decía, no es un tango con una musicalidad o una música que traspase tiempos. Es la letra la que gana. Yo entré por la letra en aquellos tiempos de mi juventud. Con Belver. Bueno, con Miguelito casi quedo. Ahora sigo. Que ahora voy a meter un tango. A ver, estaba buscando al gran pianista que empezó ya en la década del 20, a gran pianista que después aparece en las grabaciones y estuvo en varias oportunidades en las filas de Juan D'Arienzo. Nada más que acá, ya en la década del 50, montó su orquesta y justo este fin de semana también con Vicky hablamos de él, de Juan Polito, que dice que a ella le encanta Juan Polito. Así que vamos a meter Trago Amargo con Raúl Figueroa, grabado en 1952, y con la velocidad de Juan Polito, que ya saben que lo pueden ver en YouTube, cuando D'Arienzo grabó todos esos temas en directo con Echagüe en la década del 50, 60 en Uruguay. Ahí está el piano de Juan Polito en directo, pueden tocar. Vamos con Trago Amargo. Thank you.

Y a veces pasan estas cosas. Mientras tanto, 12:07 de la mañana, de mediodía, estamos justo a la mitad, en el día mundial de nuestro amado tango, donde, como ya comentamos, por si alguien se enganchó ahora, hoy sería el nacimiento de Carlos Gardel y de Julio De Caro. Para los que no lo sepan, nacieron el 11 de diciembre. Entre las actividades, como les decía, se escucha ahora mismo, es como que a veces, estamos en internet, estamos en estas cosas que tenés derecho viejo. Julio De Caro. Con obviamente el hermano Francisco De Caro en el piano, hacían locuras. Miren cómo empieza. Miren la locura. Ahí va tranquilo. Y ahora se unen todos juntos. Buenísimo. Un capo, Julio De Caro, la verdad. Qué revolucionario. Dice que era un tipo más allá de. De sus ojos azules, su pintosa bien elegante, dicen que era comercial, que la tenía re clara, muy clara la tenía. Con ese violín corneta que no era un sonido exquisito, la verdad. Pero bueno, había que improbar, innovar e improvisar. Porque no te queda otra veces. Mira qué bonito. Copacabana, es una belleza. Copacabana, que también lo tiene Pugliese, una belleza de tango, ¿eh? Lo grabó al principio del 20 y también lo grabó en el 75, ¿eh? Ojetti, por ahí con... Ahora sí, voy a poner a mi amigo Santi, Claro, yo decía, ¿por qué no suena? Y porque le doy a silenciar página. Hay que ser. A ver qué nos dice mi amigo Santi para rematar su conversación y sus comentarios de lo que pasa en Baires. Entre las actividades, como les decía, también hay ciclos de cine. El famoso Cine Gumón, en la calle Rivadavia y cerquita del Congreso. Se va a proyectar Chau Buenos Aires y en la Manzana de las Luces un documental que se llama El Sonido de Antes, pero con música en vivo. Así que hay varias opciones en la ciudad. Termina hoy la Semana del Tango, pero como saben, Buenos Aires respira tango. Están las tanguerías abiertas, van a estar todo el fin de semana. Así que quien tiene esta posibilidad de venir a visitar la ciudad más linda del mundo y al ritmo del 2x4, mejor todavía, aquí los esperamos. Como decía mi amigo Santi, al ritmo del 2x4. Esa es la idea de todos los que estamos acá. Vamos en este tiempo de frío. En este tiempo de frío, si a alguien le apetece escuchar algún tango, que me lo ponga. Me lo puede mandar por WhatsApp al 66669474. La puede decir por Instagram en Loca Bohemia Tango. O directamente se pueden acercar a la radio en el polígono La Ciudad de Gijón. Voy a meter Osvaldo Pugliese, Alberto Morán, grabado en 1951, el tango Barro. ¿Para qué continuar si vivir es llorar? Mi corazón se encuentra mancillado porque el barro lo ha salpicado. Es mi afán olvidar, nada más que olvidar, que Dios me dio por dos de flores mustias en angustias y soledad. Que soporté miserias y dolor en esta lucha cruel del hombre. Y ayer nomás con lodo una mujer burlándose manchó mi nombre. Que al buscar amistad encontré falsedad. Que solo hallé en cien bocas pintadas carcajadas del carnaval. Solamente el milagro de amor me haría resucitar. Si a mi alma que su puerta cerraba viniera un alma a llamar. Si a la nieve de mis penas dos manos buenas la borraran de mí. Dando mi dolor en calma, ¿quién pensará que traigo al tambalear sereno el corazón y el alma? ¿Para qué recordar? Es mejor olvidar que siempre fue en mi vida todo fango como un tango. Barro, este tangazo de Alberto Morán en la segunda vuelta a la orquesta de Osvaldo Pugliese. Como, bueno, comentaba antes de mi amiga Vicky, que le pregunté, ¿qué tango? No saben todo lo que hablamos, es súper lindo, la verdad. ¿Qué tango? Pero es que ponga la radio. Y claro, como todos decimos, yo qué sé. Decime un tango que te guste. Bueno, no, decime. Pregúntame al revés. Decime un tango que no te guste. Que también me habló de un momento de. ¿Te acordás, Vicky? De Gobi y Maciel. Mira, este mismo que suena. Estás en mi corazón. Este hermoso tango. Cuando lo pone. Cuando lo dice en el muro. Mira cómo termina, fíjate. Ahí va, ahí va. Yo te llevé de la mano. Es el final de un Estás en mi corazón, Bobby Maciel. Allá en la última esquina del barrio lejano de nuestros amores, grabé con llanto en el paredón. Estás en mi corazón. Qué terrible, qué hermosura. Bueno, este tango va para vos, Vicky. Motivo sentimental. 1944, Carlos Di Sarli, Alberto Podestá. Este castigo de estar muriendo mientras vivo, querer tan solo estar contigo y solo hallar tu desamor, arrodillarme ante tu boca, pedir perdón con pasión loca, besar la mano que me azota y darte entero el corazón. ¿Por qué seguir así hasta el martirio? Si este amor es un delirio sin cordura ni razón. Porque si beso el suelo que tú pisas y si logro así tu risa, siento alegre el corazón. Porque si te has burlado de mi sueño, es que pongo tanto empeño en rogarte y perdonar. No sé si tú comprendes, alma mía, que mil veces doy la vida por una mentira más. Seguir así hasta el martirio, si este amor es un delirio sin cordura ni razón. Porque si beso el suelo que tú pisas y si logro así tu risa, siento alegre el corazón. Porque si te has burlado de mi sueño, es que pongo tanto empeño en rogarte y perdonar. No sé, no sé si tú comprendes, alma mía, que mil veces doy la vida por una mentira más. Una mentira que me diga que me quieres, nada más. Qué tangazo, por favor, me vuelve. Este, yo cuando era pibe lo grababa de la radio, las cositas en mis cassettes que tiré hace como un mes y medio, dos meses. La pena que me dio, no se da ni idea. Todos mis cassettes, dos cajas enormes tiré. Y este tango estaba en uno de esos cassettes. Roberto Rufino, ya de solista y más mayor, con Baffa y Berlingeri. Baffa, bandoneonista de Troilo. Yo no merezco este castigo, se llama. ¿Cómo lo dice? Qué emoción cuando el chabón se arrastra detrás. Y si consigue hacerla reír, su corazón es feliz. Besa el suelo que ella pisa. Esta vida. Y también después me llegó un cassette, o lo compré, no me acuerdo, de Oscar La Roca, gran cantor de la orquesta de la Flor de Angeli, pero también de solistas. Yo tenía estos cassettes todos de solistas, como el que puse antes, este de Rick Campos. Este se llama Pajarito. Me gustaba un montón este tango. No tiene. Me acuerdo cuando fui con mi bandoneonista, que me sacó el repertorio y me dice, le digo, vamos a cantar el tango Pajarito. Me dice, ¿qué pajarito? ¿Qué es eso? Dice, ¿de dónde sacas los tangos vos? Este es el tango Pajarito. Me encanta. Hace una descripción del barrio y de su amor con ella, súper bonito. Pajarito. Vivías en un barrio pintado por la luna. Llevabas en tus ojos cansancio de llorar. Te vi, me pareciste más triste que ninguna. Tan pobre como el barrio, tan buena como el pan. Los muros de tus calles nos dieron de la mano. Las noches del otoño supieron nuestro amor. Amor sin juramentos, amor de sueños vanos. Piedad por tu pobreza, piedad por tu dolor. El invierno llegó y no volviste. A la esquina lejana de siempre te esperé inútilmente. Y allí mismo tal vez te olvidé. No guardé ni el rencor de tu ausencia. No aprendí ni siquiera tu nombre y me fui de la esquina esa noche, sin saber si algún día te amé. Tal vez tus ojos grandes se helaron en silencio. Tal vez tuviste miedo de amarme, no lo sé. Después busqué tu jaula de pajarito enfermo. Después volví a tus calles y nunca te encontré. Hoy llegas del olvido con tu cabeza rubia. La noche está en silencio, te evoco sin querer. Me asomo a la ventana y envuelto por la lluvia. Para quedar tranquilo me miento que te amé. El invierno llegó y no volviste. A la esquina lejana de siempre te esperé. Te esperé inútilmente y allí mismo tal vez te olvidé. No guardé ni el rencor de tu ausencia. No aprendí ni siquiera tu nombre y me fui de la esquina esa noche sin saber si algún día te amé. Y acá teníamos Pajarito. Y ahora va a venir otro también de mi infancia que mis amigos en el barrio me pedían que se los cante mucho. Me acuerdo. El Gordo Masi. Mira cómo suena ese nombre. Miguel Montero. ¿Cómo fue eso que siendo tan viejo y casi llegando al campo sagrado he matado un hombre en mi rancho mismo y tranquilamente me haya presentado? Ustedes no saben que en mi rancho criollo como una reliquia guardaba una flor, última pitada de mis años mozos, a este pobre gaucho le picó el amor. Mi linda gurisa era mi alegría. Por ella vivía, por ella luché, por ella mil veces he pasado por Maula pa' que no me diera pelear ni una vez. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdone Taquita si he dado un mal paso y me dejó un beso que me enloqueció. Sabiendo quién era, fui en busca del Maula, un guacho cualquiera de un pago mental. Y a los casos limpios lo truje a la casa y frente a mi gurisa, frente a mi gurisa, su honor venga. Ahora que le importa lo que ustedes piensen, si pa' mí en el mundo todo terminó. No ande con chiquitas, venga esa condena, si fuera posible a muerte, señor. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdone Taquita si he dado un mal beso y me dejó un beso que me enloqueció. ¡Qué barbaridad, por Dios! ¡Cómo me vuelve loco! Esto lo cantamos de vez en cuando con Loca Bohemia. Y ahí viene de fondo, Antiguo Reloj de Cobre. Cuando me lo decía el Gordo Masi, este que me pedía el Gordo. Esta historia, que como todos los tangos, te hablan de pobrezas, en realidad. De la gente que... Y acá lo mismo, el pibe no tenía para jugar nada en su casa. Y la mamá le decía a su marido, le decía al papá, decía, dejar el juguete, el reloj de cobre que el tipo volaba una cadenita, que es antiguamente, dejar el juguete. Y cuando pasan los años y la vida se complica, bueno, y lo tuvo que empeñar. Me acuerdo Osvaldo Tocho, que me decía, qué hijo de puta, empeñó el reloj del padre el tipo. Bueno, es como que decir, no podés hacer eso, aunque estés pobre. Pero bueno, por lo menos te lo escribí con sensibilidad.

La tarde gris, tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu ida, porque eras vos la dicha de mi vida y el ansia de cortar es la ley de mi fe. Y acá estábamos Aníbal Troilo y el gran Fiore con A Bailar. A bailar, a bailar, que la orquesta se va. Vamos a escuchar Pituca, otra vez Carlos Gardel en el Día del Tango. Que acá esta historia está muy buena porque dice que una piba de familia de dinero, de mucho dinero, desparrama la guita por todos lados. Y acá el consejo, o más o menos lo que, la opinión, es ojito, que de repente se puede patinar todo, el papá se queda sin un mango y te vas a ver parando coches en la calle o lustrando. Niña bien, de apellido Corri Tornelo, que tenés el sagrón configuración, que parece por todo tu bendichelo, la sucursal del Banco de la Nación. Que estás comprometida con el Albertito, un elegante Jatman del Tigre Club, que tiene un par de anchoas por bigotito, y para decir araca, bate morir. Che Pituca, quien tuviera la alegría de tener una alcancía como la de tu papá y un anillo. Con la piedra incandescente de esa ciudad indiferente, va a entregarse a tu mamá. Che Pituca, no derroches los canarios, que a tu viejo el millonario lo voy a ver al final. Con la bandera mediasta, cuida tus coches a nasta en alguna diagonal. Tenés un galgo ruso que no es pa' liebre, y que pasa una vida fenomenal.

o en México, no sé, creo, en uno de los dos países, que un amigo de él pasó por ahí y le dijo: déjame antes de ir para Argentina, que te quiero escribir esto. Terrible, caminante, llegás por mi tierra. Nos quedan 8 minutos. Angelito Vargas y Ángel D'Agostino, con música de D'Agostino y la letra de Enrique Cadícamo. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tan sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Quemé los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Bueno, estamos llegando casi al final del espectáculo. Voy a meter ahora que los días estuve también en la casa de Caro con Nico, con el nene. Encantado, me recibieron a mí a Fer con mucho amor y cariño, tomándonos unos mates, nos preparó un pollito al horno, ¡buah, exquisito! Y le comentaba, bueno, que el tango Amor, un tango nada conocido prácticamente, lo voy a poner ahora, grabado por Canaro y Roberto Maidán en 1936, y ya voy yo a comprar, y este tango es de la música de Carlos Gardel y la letra de ¿cómo se llama este? De un capo, ahora me vendrá. El tango lo grabó Maidá con Canaro en el 36 y nunca más fue grabado, me encantaría hacerlo. Es una música súper bonita y la letra que le puso, con la madre. Voy a ponerlo mientras mi cerebro busca al gran poeta, que era un capo ese tipo. Amor, Carlos Gardel, la música. Pero lo encontraron después de la muerte de Gardel, una partitura de este tango. Tardan en arrancar el tango Amor. Una historia súper linda. Arranca. Tardan en arrancar. encontró a su paso, que rodar te cruzó en mi camino, cerrazón de nieblas, llantos y fracasos. Era feliz arrastrando el recuerdo, sacrifiqué el corazón en mi adiós. Hoy te vuelvo a encontrar y me pierdo entre las ternuras de tu alma y tu voz. Con qué angustia te hice a un lado tratando de alejarte de la miseria plena. Tu cariño fue sagrado y en ruina quise alzarte en medio de mi pena. Y una noche allí en tu frente dos lágrimas y un beso cayeron de repente. Ni traté de despertarte, solo supe que al dejarte te dejaba el corazón. Teníamos Amor, este tango de la música de Gardel y la letra de Luis Rubinstein. Es terrible. Era feliz arrastrando el recuerdo, sacrifiqué el corazón en mi adiós, hoy te vuelvo al contrario y me pierdo entre las ternuras de tu alma y tu voz. Después en la segunda parte dice: arrastré mi dolor a los vientos, lejos de tu lado, con mi amor deshecho. Mi tortura mordió mil lamentos, siempre con tu imagen dentro de mi pecho. Y cuando ya solo ansiaba la muerte, cuando tu voz se perdía en mi ayer, hoy te encuentro y mi amor es más fuerte. Los dos lucharemos por nuestro querer. Luis Rubinstein. Nada más, el tango Nada más, el tango Nieblas, el tango Marión, En tus ojos de cielo. Todo eso es Ya lo ves. Todo eso es de Luis Rubinstein, un genio, un tipo. Si pueden buscar un poquito de la historia de Luis Rubinstein, no les va a decepcionar. Es una locura de... Y una pena que se fue joven. Bueno, llegamos al final del espectáculo y que tengan una buena semana. Cuando estén como estén, escuchen tango. Nos vamos con Carlos Gardel, con Tango Argentino. Es hijo malevo, tristón y canyengue, nació en la miseria del viejo arrabal. Su primer amigo fue un taita merengue, su mina primera vestía percal. Recibió el bautismo en una cortada y fue su padrino un taita ladrón. Se ganó en los flacos de la muchachada que en una quebrada le dio el corazón. Tango argentino, sos el hino de suburbio, y en jaranazo disturbio, tú siempre supiste estallar, y que en los patios, con querosén alumbrado, los taitas se han proclamado, es el alma del arrabal. De tus buenos tiempos aún hoy palmita el choclo, el penene, taita, el caburé, la morocha, el cántara y la comparsita, aquel entrerriano y el sábado inglés. ¿Qué quieren aquellos jailejes del centro que te han disfrazado y te han hecho un bacán? Tú serás siempre extraño en su aristocracia, en cambio sus hijos allá por ramar. Tango argentino, el de corte compadrones, rezongo de bandoneones y sollozos de violín, y que en los patios son que nacen alumbrados. Los taitas siempre proclamado es el alma de la arrabal.